Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El lunes, el emperador de Japón, Naruhito, y la emperatriz Masako visitaron Kioto para rendir tributo a los soldados y civiles que murieron en esa isla del archipiélago japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En su primera visita a la isla, también conocida como Iwo Jima, conmemoraron los 80 años del final de la contienda. Kioto, situada en el Océano Pacífico a 1.200 kilómetros del centro de Tokio, fue escenario de una cruenta batalla terrestre entre tropas japonesas y estadounidenses que dejó casi 29.000 muertos durante los últimos meses de la guerra en 1945. Después de una sesión informativa en una base aérea de la Fuerza Marítima de Autodefensa, el emperador y la emperatriz visitaron un monumento en memoria de los soldados japoneses caídos. Este se construyó sobre un refugio antiaéreo que sirvió como último bastión. La pareja imperial hizo una ofrenda floral y derramó agua sobre el monumento para consolar el alma de aquellos que lucharon con valor en la isla volcánica mientras sufrían hambre y sed. El emperador y la emperatriz también visitaron un monumento que tiene el nombre de 82 isleños muertos mientras trabajaban como empleados civiles del ejército, así como un cenotafio dedicado a los caídos en la guerra, tanto japoneses como estadounidenses. Allí hicieron una nueva ofrenda floral y rezaron por los fallecidos. Tras regresar a la base aérea, la pareja imperial se reunió con deudos de soldados japoneses y descendientes de isleños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que no le gustaría que la siderúrgica estadounidense U.S. Steel pase a manos japonesas. Este comentario guarda relación con el intento de adquisición de esa empresa por parte de la acería Nippon Steel. El miércoles, Trump dijo a los medios de comunicación: U.S. Steel es una compañía muy especial. El mandatario firmó el lunes un documento en el que ordenó al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos llevar a cabo una nueva revisión del plan de Nippon Steel. La firma japonesa intenta convertir a U.S. Steel en una subsidiaria completamente suya, pero Trump ha advertido que Nippon Steel solo puede adquirir una participación minoritaria. Con este último comentario, Trump reitera su rechazo al plan de Nippon Steel de convertir a U.S. Steel en su filial. El ministro de Agricultura de Japón, Eto Taku, anunció que se pondrá en circulación más arroz de la reserva del estado. Se prevé liberar una cantidad del cereal al mercado cada mes hasta julio. También dio a conocer que la tercera subasta de 100.000 toneladas de arroz almacenado se llevará a cabo este mes. Eto habló con periodistas el miércoles después de reunirse con el primer ministro Ishiba Shigeru. Declaró que, siguiendo instrucciones de Ishiba, se pondrá en circulación arroz de reserva y se realizarán subastas al menos hasta que se supere el periodo de mayor escasez, que se prevé a partir de julio, antes de que la nueva cosecha llegue al mercado. Afirmó que, mediante el suministro constante, se resolverá la escasez de arroz entre los distribuidores a fin de estabilizar los precios del cereal. El precio del arroz sigue subiendo, incluso después de liberarse el segundo lote. El precio medio de una bolsa de 5 kilogramos en los supermercados de todo el país fue de 4.206 yenes, impuestos incluidos, o sea, algo más de $28, durante la semana del 24 al 30 de marzo. La tendencia alcista ya lleva 13 semanas de duración. Una popular serie de manga, protagonizada por el príncipe Shotoku de la antigüedad japonesa, se adaptará a una obra en los estilos teatrales tradicionales no y kyōgen. La producción se presentará en un teatro de Ginza, en el centro de Tokio, en agosto. La serie de manga se titula Hizuru Tokoro no Tenshi, que significa el emisario del cielo en la tierra del sol naciente. La creó Yamagishi Ryoko y se considera una obra maestra del cómic japonés, dirigida principalmente a mujeres jóvenes. Yamagishi recrea al príncipe Shotoku, que tuvo una gran influencia política hace unos 1400 años, como un apuesto muchacho con poderes sobrenaturales, y describe sus interacciones con otros personajes, incorporando elementos de homosexualidad. Yamagishi y el actor de Kyogen, Nomura Mansai, que interpretará el papel del príncipe, hablaron a los periodistas el miércoles sobre su entusiasmo por la nueva producción. Yamagishi dijo que le hace ilusión ver cómo el manga bidimensional se transforma en una producción teatral tridimensional con actores humanos. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora NHK, el negociador jefe japonés sobre los aranceles estadounidenses planea visitar Estados Unidos probablemente la próxima semana para conversar con el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent. Fuentes gubernamentales en Japón señalan que se está coordinando el encuentro entre el ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryosei, y Bessent. El gobierno japonés realizó el viernes la segunda reunión de un comité integrado por todos los ministros del gabinete a fin de confirmar la postura de Japón a este respecto. Considera positivo el anuncio hecho el miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la mayoría de los llamados aranceles recíprocos 90 días, que durante ese periodo se reducirán al 10%. El gobierno japonés desea solicitar una revisión a los aranceles recíprocos de 10%, así como a los del 25% sobre automóviles y productos de acero. Fuentes han informado a nuestra emisora NHK de que es probable que la ciudad de Hiroshima amplíe a todos los países y territorios que tienen canales diplomáticos con Japón su anuncio de los planes para la ceremonia de este año en conmemoración del bombardeo atómico de 1945. Las mismas fuentes añaden que Rusia y Palestina están entre aquellos a los que Hiroshima planea dar el anuncio. Hasta el año pasado, Hiroshima invitaba a la ceremonia anual a los embajadores de todos los países reconocidos por Japón y a los líderes de las naciones que no habían firmado o no se habían adherido al Tratado de la ONU sobre la prohibición de las armas nucleares. La ciudad japonesa no invitó a Rusia y Bielorrusia durante 3 años consecutivos desde que comenzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Tampoco invitaba a Palestina porque Japón no la había reconocido como Estado. La ceremonia de 2025 conmemorará los 80 años del bombardeo atómico. Las fuentes dicen que Hiroshima desea que muchos delegados participen en la ceremonia. También quiere aprovechar la ocasión para potenciar la concienciación sobre la inhumanidad de las armas nucleares y subrayar la necesidad de librar al mundo de ellas. La ceremonia se celebra tradicionalmente el 6 de agosto, fecha en que estalló la bomba atómica sobre la ciudad poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.